Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 9 de febrero del año 2018. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes. Ya llegó el viernes y estamos a 9 de febrero. Y en la puerta de otro fin de semana largo, largo, largo, carnavalero. Nosotros vamos a tomar el lunes para poder hacer algunas cosas que tenemos pendientes. Pero el martes y el miércoles sí estaremos aquí. A pesar de que son días festivos, lunes, martes, miércoles. No para todos, para determinado personal, lunes y martes. El caso es que el martes a las 8:03, aquí estaremos. Y descansamos el lunes, ¿sale? Bueno, pues por lo pronto ya estamos aquí nosotros con muchísimo gusto en nuestra casa, la casa de todos ustedes. La casa de Radio Universidad Veracruzana, para llevar hasta ustedes con mucho entusiasmo y gusto La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín nos acompaña como casi todas las mañanas. Él está aquí al frente de la consola de audio y también está musicalizando el programa desde hace ya mucho tiempo. Parte imprescindible de este organismo vivo radiofónico que se llama La Revista. Al igual que Lupita Páez, también cofundadora de este programa. Pues la saludo con mucho gusto. Ella ahorita nos echa una mano con las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. Y desde luego los compañeros que de alguna manera nos echan una manita aquí con grabaciones que son necesarias, como nuestras cortinillas de identificación. Gracias a Enrique Reyes, a el ala juvenil de aquí de la radio, Aldo, Alan, Marisol, buenos días. Todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y a nombre de todo el personal técnico administrativo, manual de confianza, académicos, eventuales y suspirantes, los saluda Carlos Romano con mucho gusto y les dice que estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya es viernes y tenemos algo de actividad artística y cultural aquí en la capital veracruzana, y se los vamos a dar a conocer en este preciso instante cuando son las 8:09. Jeffrey Smith será solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la representativa de denominación de A Ambos Lados de la Cortina. El programa que se ofrece esta noche de viernes en la Sala Tlacna, un orgullo de aquí de Jalapa y de la universidad, sala de conciertos, pues contiene obras de Sergei Rachmaninoff, de Frank Frotto, Igor Stravinsky. Como solista actuará a la trompeta Jeffrey Smith y la dirección será responsabilidad de la Franco Marcelletti. La hora anunciada es la de costumbre, a las 8:30 de la noche. Una tarde de música de concierto en la que se podrá vivir hoy en Jalapa, en la Biblioteca Central, donde a las 6 de la tarde se presentará el guitarrista Isaac Cristal, quien cuenta con una notable trayectoria iniciada en su natal Torreón, Coahuila, para luego consolidarse en la capital veracruzana, donde actualmente radica. Isaac, especialista en guitarra clásica y flamenca, va a tocar variaciones sobre un tema de Mozart, Zarabanda de Händel, qué bien. Y tras un intermedio continuará con obras más populares, ¿no?, de diversos géneros, para cerrar con un arreglo de Carmina Burana de Karl Off. Qué bueno que se están llevando a cabo este tipo de actividades en la Biblioteca Central de aquí de Jalapa, que durante mucho tiempo estuvo ahí como medio abandonada. Ahora en su nueva administración, que además es revistero, pero bueno, la memoria, ya sabe usted, discúlpeme, se me fue Roberto, creo que se llama. Pero lo saludo con mucho gusto y lo felicitamos. Será gratuito. Juárez número 2, Colonia Centro. Se convoca al público en general a darse la oportunidad de vivir este tipo de experiencias, pues en lugares no convencionales, pero en una biblioteca, pues se antoja. 6 de la tarde, entrada libre. Vámonos al teatro. El actor Alexis Orozco, del grupo Teatro Alternativo Dixhasa, está en Jalapa para presentar hoy y mañana a las 8 de la noche, hoy y mañana 8 de la noche, el monólogo Balaná, que habla del cambio de identidad, no solo sexual, sino de población, pues Rufino, quien ahora se hace llamar Jocelyn, anhela regresar a su pueblo al lado de su mamá y hermanos, puesto que desde los 9 años vive en la ciudad y lo único que hace es trabajar para mandarles dinero. De la mano de Jocelyn, conocemos a Brittany, un chico transexual de un pueblo de Oaxaca, o más bien de Tehuantepec. Al morir su amiga, Brittany entonces queda como su heredera. no, como su heredera de la calle y de las chicas que ahí se prostituyen. La cita es en Barragán número 5, Teatro Alternativo Disjaza. Informes al teléfono 2281-081454. 081454, la puesta en escena nos adentra en el tema de la prostitución que se ejerce en las capitales de la República Mexicana. Llega el murciélago al telón y mañana a las 5 de la tarde y a las 7 otra función en el telón, sala de artes, se presentará la obra Murciélago de la compañía Producciones Hombre Gacela como parte del segundo ciclo de teatro familiar. La historia cuenta que cuando se manifestó el corazón del cielo para realizar la creación al quinto día, llama a las aves para repartirle sus plumas, pero el despistado murciélago olvida llegar. Esta leyenda ya es muy conocida, incluso ya Iván la contó un par de veces aquí, pero el creador da la oportunidad, o sea Dios, de pedir una pluma a cada una de las aves, ¿no? Pues para el pobre murciélago. Y después de recibir la ayuda, ahora tiene el plumaje que siempre ha deseado el murciélago. Pero entonces un extraño sentimiento surge en lo más profundo de su ser, la vanidad. Se volvió bien vanidoso. Y en este espectáculo participan como titiriteros Entli García y Cuitláhuac Pascual. El apoyo técnico es de Jacabeb Merino Montiel y el texto y dirección son de Marisol Torres. A todos ellos les mandamos un saludo. Corona número 19, a media cuadra del Parque de los Berros. Corona 19. Más información al teléfono 2281-51-37-57. Una exposición de Joel Díaz que expone sus orígenes a través del óleo, la acuarela, pastel e impresión digital. Todas tienen la misión de transmitir el mensaje del respeto y cuidado a los animales, según nos informa Maribel Sánchez de la página cultural del diario, que dirige nuestra amiga Celia Galloso. Qué lástima que ya se está haciendo chiquita, más pequeña la página cultural. Ojalá que no desaparezca. Humanos y animales habitamos un mismo espacio, tenemos vínculos y es muy importante poder convivir juntos, declara el artista plástico Joel Díaz a propósito de su exposición Orígenes, en la que plasma la relación entre estos seres como una manera de hacer conciencia de cuál valiosa es la existencia de unos y otros. Exhibida en las instalaciones del Congreso del Estado, Orígenes está compuesta por 24 cuadros de mediano formato realizados con sus técnicas directas: el óleo, la acuarela, pastel e impresión digital, todas con la misión de transmitir el mensaje del respeto y cuidado a los animales. Hasta. Thank you. 8 de la mañana con 19 minutos, las 8 con 19, aquí en la revista. Reportando nuestro módem otra vez, que anda de latoso y que no quiere participar. Pero bueno, vamos a improvisarle aquí con otro aparatillo que tenemos, porque estaba leyendo una nota interesante de Gilberto López y Rivas acerca de las firmas de Marichuy. Las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, así como la Asociación Civil, llegó la hora del florecimiento de los pueblos, que se integra para respaldar su candidatura independiente a la presidencia de la República. Han redoblado sus esfuerzos en estas semanas para recabar el apoyo ciudadano antes de vencer el plazo fatídico del 19 de febrero, que ya está aquí a la vuelta. La unificación, el fortalecimiento, el impulso de estas redes donde no existían, así como las articulaciones con organizaciones gremiales, estudiantiles, intelectuales de muy diversa naturaleza, que el Consejo ha logrado en sus recorridos por el país, son ya conquistas de proporciones históricas que van más allá del proceso electoral en curso. En agotadoras jornadas en puntos centrales de muchas ciudades del país, en las que confluyen constantemente pues muchas personas, los y las auxiliares de Marichuy se han impuesto metas de capturar firmas. Veteranos en esa tarea, que ha rebasado los 300, 400 y 500 firmas por auxiliar, detectan en la ciudadanía el hartazgo, la indignación hacia los partidos políticos, hacia los gobiernos. Permea en el imaginario social la corrupción como característica inherente al ejercicio de la política. La idea de que todo esfuerzo organizativo, causa social o persona terminará en más de lo mismo, ya que todos se pervierten. Es una idea que está en mucha gente, ¿no? Y bueno, en estos meses se observa que franjas de la sociedad minoritarias, por cierto, siguen sosteniendo, pese a la rebelión del EZ en el 94, visiones abiertamente racistas, clasistas y sexistas, que se expresan en frases irrepetibles contra Marichuy en particular, o contra los pueblos indígenas. Es más frecuente, en realidad, el racismo soterrado o el paternalista entre firma y firma, y en la reflexión de calle entre mimos, payasos, profesionales, que no son lo mismo, vendedores ambulantes, merolicos, teporochos, etcétera. Es posible observar también a los autistas cibernéticos, particularmente jóvenes, a quienes nada parece perturbar, inmersos en el infinito mundo de sus auriculares. Una mujer, por su indumentaria de clase media, ante la invitación de dar su apoyo ciudadano, afirma enfáticamente, casi con orgullo: yo nunca apoyo. Pero también, por fortuna, la claridad política y el deseo de cambios profundos en la vida del país por parte de las y los firmantes, hombres y mujeres de todas las condiciones sociales y generacionales, es fuertemente esperanzadora. Es frecuente que personas, a veces grupos familiares, se acerquen directamente a las y los auxiliares, credencial en mano, expresando su voluntad de firmar para que las cosas sean distintas. Hay que ser realistas. Sabemos que es misión imposible que Marichuy pudiera llegar a la presidencia si con muchos trabajos está tratando de conseguir la cantidad de votos necesarios para que su nombre esté en la boleta. Pero sí es importante que tenga fortaleza, que aunque no llegue a ganar, aunque esté en la boleta, va a ser muy difícil competir con los partidos políticos, a pesar del hartazgo y de todo lo que se menciona en la nota. Pero en la medida en que se fortalezca, pues habrá más oídos y más ojos que estén pendientes de su campaña, más medios de comunicación que estén pendientes de lo que dice, y eso es fundamentalmente lo que ellos están persiguiendo ahorita, un gran foro para recordarle a la gente lo que parece ser que ya se nos olvidó, que existen estos grupos indígenas en situaciones de inequidad, pues bastante obvia, y que es necesario no solamente voltear los ojos y decir, ah, sí, ahí están todavía, sino ver qué podemos hacer, cómo podemos integrarnos, ¿no? O sea, no querer integrarlos a ellos, a nuestra forma de ser, sino yo creo que sería suficiente tratar de entenderlos, y de ahí al enamoramiento con ellos, yo creo que no hay mucho trecho. Y sabemos que tenemos nuestros candidatos, los que tienen posibilidades de ganar. Pero yo digo que no hay que dejar ahí al garete esta fórmula, porque es la fórmula pues totalmente antagónica de todo lo demás, con matices, ¿no? Desde luego, habrá gente que piense que Morena, digamos, es el partido que más se acerca, ¿no?, por sus postulados, por su ideología a ellos, pero pues siempre es un asunto difícil de manejar ante el abalanceamiento de las precampañas. Estaba yo viendo que ahorita las precampañas ya van a terminar, pero luego viene una campaña intermedia y luego viene la de veras. O sea que esto va para largo. Bueno, también quiero agradecer a Humberto Silva, que muy gentilmente siempre nos manda mensajes muy agradables, ¿no?, que nos dan ánimos. Y a Reina Morales, que también muy gentilmente, muy amiga de la radio, nos está tratando de enviar otra de las décimas a propósito de nuestro aniversario. Que ya se acerca, ya falta menos. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25, aquí en la revista. Le pregunto al maestro Chuchín si ya está lista la música para iniciar musicalmente el programa. Dice que sí, así que vamos y regresamos. Thank you. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Jaime Renán y Armando Ortiz entre libros y comentarios culturales. Gracias. Saludos al buen Jaime Renán y Armando Ortiz. 8:32 Lo que escuchamos, esta bella música que escogió Chuchín de Antonio Martín y Col, se llama Folias Españolas. Dice Héctor Aguilar Camín, ¿se acuerdan de la película Todos los hombres del presidente? La peliculaza con Dustin Hoffman y Robert Redford acerca del Watergate. Y se me he perdido en los detalles de la batalla de Trump contra el FBI. Ya ven que trae un broncón contra todo el mundo. Pero bueno, contra el FBI, sobre la llamada trama rusa, ¿no? Y la posibilidad de una colaboración de Trump y su equipo de campaña con el presidente de Rusia para ganar las elecciones. O sea, estuvieron actuando en contra de Hillary Clinton. Acabo de ver la película sobre Mark Felt. ¿Se acuerdan del Garganta Profunda de Watergate? Y la batalla del gobierno de Nixon para silenciar las investigaciones del FBI sobre la irrupción de unos ladrones en las oficinas de la campaña presidencial del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972. Bueno, era la primera presidencia de Nixon, ¿se acuerdan? Quien se reelegiría ese mismo año. Y este Felt era en ese momento director interino del FBI. Sería despedido poco después de la agencia, donde había servido 25 años bajo la sombra de su mentor Edgar Hoover. La venganza por ese despido es el origen de la filtración que hizo Felt a la prensa sobre Watergate. Y escogió el Washington Post. Ya estos dos periodistas, ¿no? Que en la película, bueno, son Dustin Hoffman y Robert Redford. La historia que hizo historia en el periodismo mundial. No he leído el libro, dice Aguilar Camín. El libro de Felt sería muy interesante, ¿no? Conseguir el libro del el propio Felt, ¿no? Su versión, a pesar de lo buena que pueda estar la película. Porque de ahí nace la película misma. Pero viendo la película me enteré que desde los primeros días de la investigación sobre Watergate, Felt y sus hombres sabían con absoluta precisión que los intrusos no eran unos rateros despistados, sino personal con muy serios antecedentes en el aparato de inteligencia de la CIA y con vínculos directos con el cuarto de guerra de la campaña de reelección de Nixon. La película recrea la batalla de la Casa Blanca por encubrirlo todo, ¿no? Acallar la investigación, obstruirla, luego por todos los medios. Felt fue filtrando a la prensa, que es lo más emocionante de la película, ¿no? Cómo les va dosificando la información y les va poniendo como tareas, ¿no? Bueno, investiguen esto primero y si lo hacen, les sigo dando información. Entonces, Felt fue el Garganta Profunda, filtrando a la prensa lo que sabía. Y la prensa fue mostrando paso a paso durante los siguientes 2 años que Nixon también sabía todo desde el principio del desaguisado, pues era su artífice. Bueno, y las entrevistas que van haciendo los periodistas a las personas alrededor de este problema, ¿no? Las secretarias, en fin. Nadie quería hablar, obviamente. La película de Fell tiene un poderoso efecto de espejo sobre la historia de coerciones, despidos, revelaciones de la trama rusa que desvela a la presidencia de Trump. Es como si el FBI de hoy ya supiera sobre la trama rusa todo lo que sabía el FBI de entonces sobre Watergate. y solo fuera cosa de tiempo para que nos enteráramos todos. Interesante. Oigan, bueno, primero, muchos saludos al programa, a la revista. Felicitaciones a los odontólogos y un abrazo, felicidades a los odontólogos que van a extrañar el programa el día lunes. Pues sí, pero ¿qué les platico? Al carnaval, estamos organizando la comparsa aquí, Chuchín y yo, de la revista. Ahí nos ven en la tele. No, ya mero, vamos a descansar un poquito y, como dicen, a descansar haciendo adobes, haciendo cosas que se necesitan a temprana hora de la mañana y que por razón de estar aquí, pues no las podemos hacer. Alejandro Rebolledo, un saludo. Entonces, un abrazo para los odontólogos revisteros, ellas y ellos. Tengan cuidado con las llamadas de extorsión. Todos somos susceptibles de pasar un mal rato cuando contestamos un teléfono que no conocemos. Sobre todo estos teléfonos, mayoritariamente los que tienen 5-5, que son los que vienen de México, que desde allá los hacen. Pero también se dan casos de intentos de extorsión de teléfonos locales, teléfonos públicos o celulares que luego desaparecen el número. Entonces, lo primero que hay que hacer es no contestar. Aquí el problema es que a veces está uno esperando una llamada de México, por ejemplo. Y uno dice, bueno, no contesto, pero al rato la curiosidad mató al gato y entonces devuelves la llamada y eso es lo que no se debe de hacer. Entonces tengan mucho cuidado. Aguántense las ganas. Que realmente quien les quiera hablar, pues les llame de un... Pues no sé, es que es muy difícil, ¿no? Si hay... Mire, la mayoría de las llamadas que luego vienen de México son de bancos, ¿no? O de compañías telefónicas que quieren que te cambies de teléfonos. Uno puede ir aprendiéndose esos teléfonos, los puede ir bloqueando. Porque luego te llaman a las horas más inoportunas, como ha sucedido de repente aquí en el programa, ¿no? Que estamos al aire. Pero estas llamadas que llaman de engaño, que son aquellas en donde, pues que es, digamos que son las menos malas, ¿no? Que dicen, felicidades, se acaba usted de ganar un premio de no sé cuánto, deposite tanto y tanto y se los vamos a mandar y ahí va la gente. Pues sí, ¿no? Las ganas del dinero fácil. O la otra que ya, de plano, ¿no? Oye, que te habla, tu primo, ¿cómo estás, primo? ¿Cuál primo? Ay, no te hagas, pues tu primo. ¿Quién habla, Raúl? Pues sí, el mero Raúl, que no... Fíjate, andan buscando para poder entrar a una plática, ¿no? Pues fíjate que vamos a ir para allá y que no sé qué, y como uno ve uno a la persona y en el teléfono, pues las voces pueden ser, no pueden ser, pues mucha gente cae en este engaño y manda dinero. Las peores son, pues donde ya asustan a la gente sobre que tienen a determinado pariente o ya de plano la amenaza de extorsión y todo esto. Entonces, no contestar. Y lo que se puede hacer es no contestar y pueden llamar al 911 y ahí le dicen, hay gente muy amable, que le digo, oiga, tengo una duda de este teléfono, no quiero contestarlo. A ver, démelo. Efectivamente es un teléfono público de México, tiene uno o dos reportes de extorsión, bloquéelo. Entonces uno es no contestar. Y luego, si se queda uno con la curiosidad, pues preguntar al 911. Si de plano nos agarran descuidados y contestamos, pues colgar inmediatamente cuando se trata de una cosa de estas, ¿no? Hay que tener cuidado ahora con las elecciones, porque la guerra sucia, en tanto que esto de los rusos y que le va a vender Morena el petróleo y Andrés Manuel y toda esta... historia realmente inverosímil, ¿no? Aprovechando que se está hablando de los rusos por lo del la vinculación posible de Trump con Rusia y que Hillary y que sí, están tratando de disuadir a la población a que vote por el partido de Andrés Manuel. Pero con esto que les voy a comentar ya se están pasando de la raya. Hay un teléfono, apúntenlo por favor, que es el 22, es 229, y esto me indica que debe ser del puerto de Veracruz, 229-963-1202, 229-963-1202, seguramente si marca uno ahorita no le van a contestar, o está ocupado, o no existe. Pero en este teléfono, varias personas, y me lo comentan aquí unos compañeros, que varias personas de una misma familia, que además curiosamente tienen simpatía por Morena, recibieron varios de los integrantes de esta familia una llamada de este número en donde les avisaban o les advertían o los amenazaban que si votaban por Morena iban a lastimar a su familia, ocupan palabras bastante fuertes como matar a la familia si votan por Morena. Esto sí ya se está pasando la red. Entonces yo creo que no será muy difícil para la policía cibernética averiguar de dónde vienen estas llamadas. Seguramente este teléfono ya lo han de ver roto y el número, quién sabe, ya se perdió, ¿no? Pero yo creo que sí debería la policía cibernética estar al servicio del INE, en este caso, para evitar este tipo de coacción, que además es de lo más bajo, y de lo más ruin, y de lo más imbécil que se les pueda ocurrir, ¿no? ¿Quién va a creer eso, hombre? Pero en fin. Ay, ay, ay, ay, ay. Aguas con las llamadas telefónicas. Faltan 15 minutos ya para que sean las 9. 15 para las 9, perdón. Aquí en la revista. Y tenemos más música de la que ya tienen listo, Chuchín. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Jorge Saldaña con temas de actualidad social y medios de comunicación. Gracias. Inolvidable, Jorge Saldaña, pionero, guía, paradigma, ¿no? Tantas cosas que representó en los medios de comunicación Jorge Saldaña. Lo que acabamos de escuchar fueron los Bee Gees con Massachusetts. Y él tenía un espacio aquí en el programa hace mucho tiempo también y llamaba por teléfono desde la Ciudad de México. Ya luego anduvo por acá. Y le patrocinaba una pequeña compañía cafetalera. Él tenía su propio espacio y hacía radio desde su casa porque él tenía su micrófono y su manera de incorporarse al aire, ¿no? Y hacía sus programas desde su casa en Banderilla. Bueno, dice un despistado revistero: ay, me hubiera gustado asistir el día del aniversario y conocer a tu equipo de colaboradores, pero en otro momento tal vez. Hay más tiempo que vida. Mis felicitaciones también para ellos. Muchos saludos. Ay, qué burro soy. Apenas viene el aniversario. Por ahí estaré. Estos ya andan pero bien despistados. Esta es la idea, que nos conozcamos, ¿no? Los que todavía no nos conocemos, que conozcan a nuestros comentaristas. Dice Nahum, dice, a mí me llamaron de otro número, pero para lo mismo, para las amenazas, para quien vote por Morena. Lo rastré, me llamaron de otro número, lo rastrearon y resulta que es un número de Boca del Río, del centro. Sí, pues es la clave 29, ¿no? 229. Pues hay que tener cuidado. Si ya los tenemos apuntados, los bloqueamos. Hay que bloquearlos y no contestar. Y claro, pasar el dato, ¿no? Compartirlo para que la gente no tenga la necesidad de escuchar esas estupideces. Bueno, y también faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Mateo Mendoza, que tengas un excelente viernes. Tú también, Mateo. Fin de semana, se les va a extrañar el lunes. Miren, creo nosotros más a ustedes, ¿eh? Nosotros vamos a extrañarlos más, seguramente. Pero el martes ya aquí estaremos, con muchísimo gusto y con renovadas fuerzas. Le Croquisé, o Croquisero, ya nos bautizó como Romanov. Ah, sí, Romanov, de los rusos, ¿no? Sí, yo estoy coludido. El Romanov. ¿Quién me dice Romanov? No, Francisco Javier Guevara. Te saludo, Francisco Javier, me decía Romanovich. También mi amigo Melo. No sé por qué un romano lo quieren hacer ruso, pero bueno. ¡Ah, qué buen chiste! Y también les quería yo comentar que doña Rebeca Uches anuncia que el museo... Mira, Guevarín, qué gusto que estés escuchando la revista ya en la agradable tranquilidad y armonía de la jubilación. Pero el cordón umbilical no se puede romper tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, Rebeca Buches nos anuncia que el Ayuntamiento de Jalapa y el Museo Casa de Jalapa invitan al público a visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde-noche sus exposiciones, la permanente, la historia de Jalapa en 5 siglos, acertada museografía del doctor Rubén Morante, que muestra los momentos relevantes que ha vivido nuestra ciudad, así como conocer la cocina jalapeña y el jardín histórico, e invitada de honor a la maqueta del convento franciscano de 1536 a 1884 que existió en el Parque Juárez, y la exposición temporal en su tercera temporada Gente de Jalapa, más de 70 fotos de familias jalapeñas y 12 cámaras fotográficas de la colección Frutis Fias Conti, que permanecerá hasta el día 31 de marzo próximo. Próxima exposición temporal, Paisaje de Jalapa, fotos de formato medio de 10 fotografías y fotógrafos de Jalapa. Chale. Dice Oscar de la Borbolla, tengo muchas dudas, porque estamos ahorita en los capítulos sobre las dudas. Pero hay una duda que venía inscrita en mi memoria genética, la tuvo el primer Homo sapiens, ¿no? Con quien en verdad me siento emparentado. Es la simple pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Por ella se originan los mitos, las cosmogonías. Por esta pregunta nacen las religiones que intentan anularla, porque creen haber resuelto. Y nacen también las filosofías que me interesan, dice Oscar, que además es filósofo y escritor. Esa duda ha sido el eje de mi vida. Porque yo imagino a mi primer ancestro, peludo, encorvado, escrutando en la noche las estrellas, con esa duda en sus ojos y en sus labios. Me lo imagino afuera de su cueva, trazando con su brazo derecho un ademán curvo y preguntando, no con palabras, sino con gruñidos, ¿para qué? ¿Para qué todo esto, no? Su duda es la mía. Soy parte de su estirpe. Pues yo, afeitado, encorvado y escrutando esta noche estrellas más viejas, me formulo la misma pregunta, ¿para qué todo esto? No me interesa la estructura del universo, me importa un comino su funcionamiento, pregunto por el sentido de la totalidad y, egoístamente, por el sentido de mi conciencia. Esta es mi duda, la duda de mi gente, la duda maestra. No tiene ningún sentido, me digo a diario. No hay ninguna respuesta. Es una duda encerrada en una rueda y luego otra vez contemplo las estrellas, la noche, mis manos, mi cueva. Y ahí sigue, ahí está en mis labios el mismo gruñido de cuando eran más jóvenes las estrellas. Pero mira lo que propicia, ¿no? Propicia obras de arte, propicia la poesía, propicia la literatura, la curiosidad, el desarrollo científico, en fin, tantas cosas, ¿no? Bueno, pues ya faltan solamente 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. 4 para las 9 en la revista. ¡Chuchín! My brothers and my sisters, Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando las conversaciones de Juan Carlos Hernández Meijueiros sobre religión, sexualidad y homofobia. Gracias. ¿Y de dónde sacaste a Trini López? De tu memoria emocional, ¿verdad? A little hammer, a ring a morning, ring a ring a evening. Yo también me la sé. A ring a love, leave me, a ring a love me. A ring about the love, my tree, my brothers and my sisters. Oh, I love this land. Y además, bueno, los conocíamos como pochos, ¿no? Sí. Pero chicanos. Los chicanos. Pero él cantaba en español también. Sí. A ver, ¿te acuerdas de esa de regresa a mí, golondrina viajera, nunca más? Como no, pero trabajó en una película, creo que trabajó en 12 del Patíbulo, me parece. Ah, ya. ¿Sí? No, ¿cómo va a ser eso? Sí, sí. Trini López. Sí. Bueno, habrá que checarlo. Bueno, gracias Chuchín por la nostalgia y por... Ya echamos un poquito de polilla. Reina, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué pasó? Logré conectarme. Qué bueno. Sí. Oye, pues es que mira, quiero aventarte la décima hoy en vivo, que te las estará mandando igual como la mandé ayer. Te agradezco mucho. Sí, no, pero aparte de que me las tiras, yo te las hago. Venga, venga. Mira, bueno, pero antes quiero decir esto. Lo que pasa es que, bueno, tú has sido, el programa de la revista ha sido un bastión para todos los que hacemos cosas en la promoción cultural, en la cultura, en la creación, y pues cómo no estar ahí, cómo no apoyar, cómo no hacer remembranza, oye, pues de todo lo que ha sido la revista durante 30 años. Que es de todos, ¿no? La revista es de todos. La hacemos todos. Sí, la hacemos bien todos, bien o mal, claro. Para bien o para mal, como sí, los matrimonios, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, está esta. Ahí te va. Gracias. Dice, el programa más antiguo de la radio cultural nos ha alejado del mal y del bullicio contiguo. Su sello nunca fue ambiguo, ha sumado más adeptos y adictos del intelecto, buena música y poesía que recreamos día con día en el gusto predilecto. Ahí está. Ah, muy bien, Reina, gracias. A ver si de estas que estás haciendo, por lo menos unas dos o tres, el mero día... No, pues las que tú quieras. No, sí, sí, sí. No, pues no, es que vamos a tener muchas participaciones de todos nuestros comentaristas, no, pero sí. Sí, por lo menos una o dos de las perfecto, que tú escojas, de las que más te hayan gustado, pues aquí las compartes, ajá, ¿no? En vivo. O las que más te gusten a ti. O sea, voy a estar haciendo una cada día, a partir de ayer que fue ocho. Entonces, una cada día de los días que estés, como dicen, días hábiles. Y pues a ver cuál te gusta más, ¿no? Pues a mí ¿sale? Me gustan todas, pero te agradezco mucho, Reina, ¿eh? Que tengas un buen día. Oye, no, pero espérate. Antes quiero pedirte un favorcito así rápido. No sé si conociste a Olivia, una mujer fotógrafa de la cultura que la semana pasada falleció. Creo que el lunes o martes. Me enteré, no sé, sí, me enteré. Ah, bueno, pues yo le estoy haciendo unas décimas y a manera de homenaje permíteme compartir, aunque sea una ahorita, por favor, porque sí la extraño. Bueno, yo le puse para Olivia y sus imágenes. Dice, mujer de extraña belleza, morena tez y el cabello, fuerte, negro y con destello de tu presencia traviesa. Tus ojos fueron tu empresa y foco de la cultura, plasmando en imagen pura de los creativos su hacer, y así diste a conocer de Jalapa su ventura. Ahí está, aunque sea una. Muy bien, Reina. Pues un abrazo y lo siento mucho, ¿eh? Era tu amiga. Yo la verdad la quería mucho. Bien. Siempre nos encontrábamos, nos dábamos abracitos, contábamos cosas. Y pues en donde quiera que esté, que sepa que pues, aquí se le recuerda con lo que es el arte de uno. Que pues es sí. La décima. Bueno, y pues nosotros vamos con Héctor Campos. Dale, pues, órale. Saludos, un abrazo, gracias, ¿eh? Órale, hasta gracias, luego. Igualmente. Te mando un abrazo, Reina. Gracias, muy amable. Ya nada más déjame comentar a Elenita. Una dulce adicción durante 3 décadas ha sido la revista. Mira qué bonito, una dulce adicción. Ese me gusta. A un mes de festejar la apertura al mundo de este programa, sin igual que nos ha acompañado día a día los revisteros. Te saludo cordialmente y deseo tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Lenita, muchas gracias. Mi querido Héctor. Hola. ¿Cómo estamos? Ya calentando motores. Calentando día. Motores. Les voy a contar hoy del corazón de Campeche. El pasado a veces regresa. Mario R. de la Gala es campechano como yo, igual puerto como yo. Casi al mismo lugar, pero 46 años después de 1948, en que llegué yo al muelle de la T. Es un buen hombre y buen ingeniero como yo, pero me avisaron con cierto temor, dicen que es duro el viejo. Yo no tuve miedo, porque me dije, si es como yo en tantas cosas, ha de ser buena gente, como yo. Así que cuando me llamaron de su oficina, me presenté con gusto. Nunca lo había visto antes y comprobé que era agradable, pero algo gritón cuando me dijo, así que eres campechano. Le respondí, del barrio de San Román, señor, del corazón de Campeche. Pero vi que no le di importancia, entonces agregó, estás viejo y no eres de planta. Respondí, no señor, aún no. Para mis adentros y cuidando no lo notara en mi mirada, pensé, ha de estar usted muy joven. Se me quedó mirando y me soltó lo siguiente. Viejos y tontos, no quiero conmigo. Vamos al muelle. Una vez en el muelle de Pemex recorrimos su cubierta juntos. Eran las 11 de la mañana. Se subió a su camioneta y me dijo, mañana me presentas tu checklist. Quiero saber cómo está todo aquí. Y se marchó. 3 horas después, como los palanqueros allá en San Francisco de Campeche, al impulsar los chalanes de Alijo bajo un sol de pedernal, con pértigas en un mar pedregoso, estaba morado por el sol. Tuve que revisar cada rincón y sitio del muelle petrolero hasta empaparme de todo. Al otro día le entregué mi informe. Lo había preparado en mi PC, tecleando como las gallinas comen el maíz. Lo presenté a don Mario. Vio el papel, me vio nuevamente y dijo, checaste todo, hasta el último fierro y el último rincón, ingeniero. Por un buen rato no tuvimos trato. Él era el sugerente recién llegado al puerto de Veracruz, a la torre de Pemex Marina, en aquel 1994, si mal no recuerdo. Yo era un preso en esa torre de cristal y piedra, preso porque antes siempre trabajé en el campo, donde el viento, el agua, el monte, todo era libertad. Luego ya viejo estaba en un escritorio pegado al cristal en un sexto piso de esa torre. Afuera el mar, los pelícanos planeaban, las gaviotas y las golondrinas volaban libres, en trazos alocados o lentos, pero en libertad. Los buques entraban y salían por la bocana. Mucha gente a orillas del malecón con un sombrero de petate, un bolobán, una botella de agua, con una caña en la mano o un simple cordel, pescaba feliz. Pero yo me aburría. No me aburría. Me asfixiaba. Comencé a escribir para fugarme. Me gustaba el trabajo cuando me comisionaban a cualquier instalación petrolera marítima, desde Acapulco hasta Rosarito en Baja California, por el Pacífico, Yatuspan, Tampico, Dos Bocas, Tabasco, mi tierra San Francisco de Campeche, y Progreso por el otro mar. Iba a trabajar de campo, bueno, de muelle. Ahí revivía yo. No me importaba el calor, los moscos, las asoleadas o incomodidades y los resbalones o caídas. Estaba yo en mi elemento, como pez en el agua. Un día don Mario me llamó y dijo: irás a Manzanillo, quiero que revises los dos muelles nuestros allá. ¿Cuánto tiempo necesitas? Calculé y dije: 3 días, ingeniero. Tómate 4, pero quiero un buen trabajo, como hiciste acá. Casi brincaba yo de gusto, pero al igual que la vez anterior, no quise que lo adivinara en mi mirada feliz. Estuve en Manzanillo 4 días. Hice levantamientos de datos de los dos muelles. Una hora de 2 pisos. Me acompañaba un obrero para ayudarme. El 4º día terminé, según yo, casi todo el trabajo. Era mediodía. El obrero Miguel me dijo: Ije, una cerveza para el calor. A media cuadra del muelle, un parque y enfrente un bar. El bar del artista. No era posible. Era el mismo al que en 1966, 50 años atrás, pasé durante nuestro viaje de prácticas en un barco de la Armada, el que les conté hace unas semanas. Y lo que me sorprendió es que el tiempo no había transcurrido en su interior. Las bancas, las mesas, la misma barra ovalada de granito color verde en medio, los servidores de cerveza, de palanca, cromados y de mango negro, como en aquel tiempo. Lo único nuevo era el músico, sentado a su sintetizador electrónico junto a la barra. 10 pesos la pieza que acompañara. Parecía una orquesta completa. Pedí un anís con anís para aclarar la garganta y los gallos no escaparan. Le di un billete y le dije: acompáñame de José José. Recorrí lo pasado, el triste, me gusta estar como eres, 40 y 20 y muchas más. 2 copas más tarde, el respetable me aplaudía y había hasta peticiones. O tú o yo, amnesia. Y otras. Estaba yo en mi mole. Alguien preguntó: jarocho, ¿verdad? Levanté la copa y respondí: clarinetes, salud. Y gritó de manera cordial, levantando su trago: jarochito, chifla tú. Como me quedé a 6, me dijo: ese se saludan allá, ¿no? Pensé: tiene razón. Levanté mi copa y le dije, sonriente y a grito abierto: sí, chifla la tuya. Desde el muelle a terminar unos detalles, y en el de 2 pisos estaba oscuro. Casi caigo al agua por entre un rack de tuberías. Encontré con ello lo que faltaba para que el ingeniero de la gala me felicitara: luz bajo cubierta, por el buen trabajo realizado. Pero el día que regresé dijo irónico: debes traer muy buen trabajo, te tomaste 5 días. Tiempo después, don Mario, bueno, el ingeniero de la gala, me hizo de planta. Cambió mi vida. Me mandaba a todas las comisiones que consideraba que le hacía falta. Me envió a un colegio en Cambridge, Inglaterra, a un curso de 2 meses. Le dije: gracias, Inge, pero es para marinos. Yo soy ingeniero. Tú vas, Campos. Nadie más habla inglés en este departamento. 2 años antes que me despidieran, lo jubilaron. A todos en su área y bajo sus órdenes, nos entregó una carta impresa de agradecimiento y despedida. Pero a la mía le puso de puño y letra: Campos, paisano, disculpa si alguna vez te grité. No era personal, era en beneficio del trabajo, y nos dimos un abrazo. Aún la guardo con orgullo y cariño. Nunca tuve oportunidad de contarle esto. Recientemente nos encontramos en Facebook y apenas hace unos días, creo que es su hijo, Mario de la Gala, a quien agregué mis contactos. El hijo de la Gala no lo supo, pero nunca le tuve miedo, porque mi padre me contaba que allá en Campeche, los de la Gala, los Campos y los Estrada jugaban desde pequeños en el barrio de San Román. Después de la muerte de mi padre, encontré entre sus cosas la foto de un tío abuelo o tío bisabuelo mío, como de 30 años, con dedicatoria de puño y letra: a Francisco de la Gala, fraternalmente, Fernando M. Estrada, agosto de 1915. Les digo, el pasado regresa. Los jefes, ¿verdad? Ah. Porque así como los maestros tienen unos buenos o malos recuerdos de ellos, también de los jefes que uno ha tenido. Sí. Sobre de este todo, jefe tú guardas un buen recuerdo. Sí. Oye, llegó y a todo el mundo daban como, uy, que viene de la gala, que dicen que es un canijo y todo. Y llega y es el que me hace de planta después de que yo tenía 6 años trabajando como negro para vivir como negro, porque ya no daba para vivir como blanco, ¿no? Y llegó así muy amenazador, pero le gustó mi trabajo. Y ahorita me lo encuentro en el Facebook y me dice, hola Héctor, ¿cómo estás? Y ya él tiene como 80 años. Hay gente que prefiere los jefes estrictos. Hay empleados que prefieren los jefes bueno, si estrictos. Bueno, si es justo, qué bueno, ¿no? Y les guardan buenos recuerdos. Pero hay cada jefe muy groseros. Hubo un jefe. Yo no pude ir al curso de Cambridge porque el siguiente gerente, que le tocó a mi sugerente, un licenciado Garcilita, que llegó a la gerencia haciendo más por avión, cayó arriba. El día que dije, ya estaba preparando todos mis papeles, me dice la gala, no vas a Cambridge. Le digo, ¿y ahora por qué? Garcilita se lleva a su movida con él. Lo que era tu pasaje de avión se lo lleva ella. Y se quiere ir con Garcilita, con su pareja. Le digo, no, déjelo, me aguanto, no voy a Inglaterra. Lo que me dio gusto es que años después yo fui a la torre y a ese amigo, a esa persona, no la dejaron entrar. Lo tenían boletinado. Hizo tan malas cosas que no dejaron entrar ni a la barra. Y hubo un jefe de los que tú dices, que tristemente tiene unos malos recuerdos de ellos. ¿Tú has sido jefe? Sí. Pero yo, bueno, es como explicarte. Bien como, barco, sí, igual que yo, sí, ¿eh? Es, llevándome con todos. Sí, a mí no me gusta. Pero eso de ser barco no es cierto. Pues en mi caso sí. Te funciona mejor que la gente jale contigo por afecto, por apoyo, por gusto. Sí, aunque luego te dice otro, dice, no, pues es que así te ven la cara, ¿no? Por eso te digo que hay gente que prefiere jefes que no sean ni tan buena onda, ni tan manga ancha, ni bueno, tan... Que sean estrictos, ¿no? Que no se confunda el trabajo con la amistad, por ejemplo. Oye, algo que te quería comentar. Dime. Al haber llegado a tu programa ha sido lo mejor que me ha pasado. Ya lo contaré. No me este digas día. Eso. ¿Sabes por qué? Voy por la calle y tengo tantos amigos como nunca los tuve siendo ingeniero. Hace unos días vengo caminando, ni siquiera vestido bien, así como el escritor, sino con ropa de trabajo. ¿Cómo se visten los escritores? Bueno, sí, yo pienso que el escritor tradicional debe andar chaleco, si sí, fuma de pipa. Yo venía con mis zapatos, con caliche y todo, y paso ahí en San Bruno y me dice una persona, lo pasé ahí sin hablar, me dice, Héctor Campos, ¿verdad? Le digo, sí, perdón, ¿cómo me conoce? Yo soy amiga de Reina y lo vimos varias veces allá en el programa, me dice. Ah, ya. Yeah. Sí, Angelina. Uh-huh. Y una de las señoritas del estacionamiento, ¿usted es el que habla en el radio? Le digo, sí. Y en el colegio Bristol, ahorita nos están oyendo, ya tenemos nuevas revisteras. Qué bueno que haces promoción. Que por cierto, les fallé, disculpen, yo había planeado un cuento de fantasmas, pero no lo acabé, no tuve tiempo, y esto apenas lo hice anoche. Porque es una historia, es una remembranza, es mucho más fácil armarla. Nos gustan mucho estas remembranzas. Gracias. A todos. Pues tú eres una de las buenas cosas que nos ha pasado en la revista. Muchas también. Gracias. Y que esperemos sigas durante mucho tiempo, igual que el programa. ¿No? Mientras yo no disponga otra cosa, sí. Aquí voy a estar. Bueno, pues muchas gracias Héctor, como siempre. Que te vaya muy bien. Ahí. Mire, no está por demás. Creo que ya más o menos sabemos cómo reaccionar, pero a veces estamos distraídos y contestamos lo que no debemos de llamadas con gente malintencionada, ¿no? Pero Toño Quinto, no está por demás que nos mande esto que ya retuiteamos. Por ejemplo, estas llamadas malintencionadas... inmediatamente dicen, ¿con quién hablo? Ya uno ya está acostumbrado a decir, no, ¿con quién desea hablar? ¿O a quién necesita? ¿No? O esa persona dice, ¿de dónde me contestan, oiga? ¿A dónde llamó? O, ya sé que usted es... No, a ver, creo que usted está mal informado. Pues lo tenemos vigilado. ¿Ah, sí? ¿Qué traigo puesto? ¿Qué traigo puesto? Y te contestan lo mismo de siempre, ¿no? O luego fingen la voz de algún familiar, ¿no? Papá, que no sé qué, o mamá, a ver cuál es el nombre de tus abuelos. Y con esas preguntas desactiva uno. Claro que ellos ya saben todo esto, ¿no? Inmediatamente cortan la llamada o hacen cosas de ese tipo, ¿no? O estas que hasta dan risa, ¿no? Hola, tío, ¿cómo te va? Eso es muy común, ¿no? A mí me ha tocado dos veces. ¿Cómo pasó, tío? A ver, dame el nombre y apellido de mi hermano. Y ahí se acabó. Porque ya nomás te dicen, ay, tío, ¿a poco? Ay, ¿cómo no voy a salir? ¿Y ahí cómo eres, tío, no? Sí. Lo llamo para actualizar sus datos. No. Datos por teléfono, no. No, mejor voy hasta la oficina. Usted es el feliz ganador de... Ah, pues esta semana paso por la oficina y reclamo los 5,000,000 de pesos que me gané. ¡Ahí me los cuidan! Digo, ya lo sabemos, ¿no? Pero por si alguien... Porque uno no piensa que nos va a pasar algo, ¿no? Así, y todos recibimos llamadas de este tipo. Felicidades al ingeniero Héctor. Gracias. De parte del despistado revistero que se lamenta por no haber venido al aniversario. Bueno, debe haber sido el anterior, ¿no? Sí. Bueno, aquí tendrán la oportunidad de conocer a Héctor ese día, ¿eh? Muy amables. Va a repartir fotos autografiadas. Bueno, mi queridísimo Chuchín, lo que usted diga, eso se hará. celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Leonardo Ortiz y Germán Martínez en nuestros Martes de Son. Gracias. Pues esos dos son sobrevivientes de aquella revista y van a estar aquí el día 8 de marzo. Journey, Don't Stop, Believer. Bueno, pues ya casi nos despedimos. Solamente comentarles que el lunes no va a haber revista, pero el martes, que no se trabaja, sí vamos a estar aquí con todos ustedes. Entonces, pues ojalá que tengan un buen fin de semana. Si se van a carnavalear, cuídense mucho, diviértanse, descansen. Y aquí estaremos pues para continuar con los preparativos para nuestro aniversario y con todo lo que usted ya sabe que tiene el programa La Revista. Así que el señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Héctor Campos, a nombre de todo el personal de aquí de la radio universitaria, incluida Reina Morales y sus décimas y demás personal, pues estamos aquí despidiéndonos, invitándolos a que sigan escuchando Radio Universidad Veracruzana, Carlos Garrido, con su programa de migrantes. Ya está listo con sus invitados. Así que pásenla muy bien, cuídense mucho. Y nosotros nos vamos a despedir con León Redbone. Are you lonely? Ah, but honey, you had your way. When you leave me, I know don't grieve me, that you'll miss me, baby, all when you're gone.